Vamos a ponernos de pie, mis queridos hermanos, por favor. ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Abra su Biblia conmigo en Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Y créamelo, aunque le llegue un tiempo para usted encontrar, está en la Biblia. Está en la Biblia, Joel capítulo 2. Una hermana, Dios la había bendecido grandemente. Y Dios la había prosperado a ella financieramente, pero a veces ella daba $100, a veces 50, a veces 500, a veces 1000, a veces 10, a veces 5, a veces 1. Y un día, venía el plato de la ofrenda, presta atención. Y ella sacó el billete que estaba ahí. Cuando ella lo dio, ella no vio el diácono. Ella no vio la mano del diácono que tenía el... ¿Cómo se dice? El ofrendero. Ella vio una mano ensangrentada, con un clavo traspasada la mano, que era la mano de Jesús, goteando la sangre, y ella oyó una voz que decía, muchas gracias, yo lo recibo. Ponga esa palabra en su corazón. Usted no da al hombre. Usted no da, verdaderamente hablando, ni a la iglesia, ni a un ministerio, ni a una organización. Usted da a Dios. Usted tiene que tener eso presente, que cuando usted da su ofrenda, ellos van a dar cuenta, la iglesia, la organización, delante de Dios. Pero usted da a Cristo que murió por usted. Esto cambió totalmente la manera de la hermana traer sus diezmos y sus ofrendas. Por cuando tenemos esta conciencia que usted está sembrando en el reino de Dios, en lo que hacemos las cruzadas alrededor del mundo, hermano. Yo no tengo más 20 años. Cuando vine a Estados Unidos en el 83, en el 84 a predicar los Juegos Olímpicos, fui misionero en España en el 83. Cuando vine en el 84 tenía 21 años. Ahora tengo 22, ya pasó el tiempo, hermano. Quisiera yo, 22, 32, 42, 52, 56. Yo ya no tengo más 20 años. Los viajes largos me cansan. Yo no duermo en los aviones. Yo llego muy cansado al otro lado del mundo. Entonces, usted tiene que poner esa palabra en tu corazón. Usted se desgasta para el reino de Dios. Se desgasta. Y por más cansado que tú llegues, y las ofrendas que tú des, y los diezmos que tú des, como Dios me dijo una vez, yo tendido en el piso en Guatemala, de tan cansado que estaba, yo dije, Dios, yo te dedico a ti mi cansancio. En el aeropuerto, que fuimos a predicar en Gualán, ¿hay hermanos de Guatemala aquí? ¿Hay hermanos de Guatemala? Y usted sabe que Gualán no está en la capital, Gualán está hacia adentro. Yo estaba tan cansado que tuvimos que manejar toda la noche de Gualán hasta llegar a la capital. El vuelo salía a 6 de la mañana. Y yo me tendí en el piso del aeropuerto, tendido, estaba tan cansado. ¿Usted cree que Dios me estaba aplaudiendo? Oh, wow, tremendo lo que haces para mí, muchas gracias, yo estoy conmovido, wow. Dios viene a ti y te dice, what's your problem? ¿Cuál es tu problema? ¿Cansado estás? Compara con el Calvario. ¿Ya comparaste? Ok, shut up then. Entonces cállate, ese es tu trabajo. ¿Tienes sueño? Duerme. ¿Estás cansado? Duerme. No duermen los aviones, problema tuyo. Duerme en tu casa cuando tú llegues. Hermano, look. Cristo llevó aquella cruz pesada en sus hombros. Si usted va al Evangelio de veras, que pasó toda la noche en vela, y el otro día iba de Caifás a Herodes, a Pilato, Jesús caminó más de 4 millas para allá y para acá, sin dormir toda la noche, y después cargó la cruz pesada, y todavía nosotros decimos, estoy cansado. Hermano, para mí es difícil ya, los vuelos intercontinentales. Yo el otro día fui a Holanda a la Corte Internacional, como es abogado, fue a una conferencia de la Corte Internacional en Holanda. Ni sintió el viaje, salió del avión caminando y a pasear y a conocer. Pues yo hacía lo mismo cuando era jovenazo. ¿Ahora ya no? Entonces ponga esa palabra en su corazón, gástate ahora para Jesús. La gente da su juventud al diablo y dice, oh, yo voy a dar mi vida a Dios cuando yo estuve viejo. ¿Por qué dar la juventud al diablo y dar su vida vieja a Dios? De tu juventud al que murió en la cruz por ti. De tu vida al que murió en la cruz por ti. De tu vida, tu entrega, tu pasión. Alabado sea su nombre. Bueno, ya prediqué. Joel 2:28, por favor. Y después de esto, ¿de esto qué? Del cumplimiento de las profecías, de los últimos tiempos. Después de esto, después de lo que Dios haya llamado, convertido, salvado, después de tu discipulado, después de tu madurez, después de eso, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Por qué el Señor derrama su espíritu sobre ti y te da los dones? No para exhibición, no para orgullo ni prepotencia, sino, como dice Hechos 1:8, bien claro, y recibiréis poder. ¿Para qué poder? Para que seáis, ¿qué? Mis testigos. La unción y el poder de Dios es para que la iglesia sea edificada, para que usted gane almas, para que usted desarrolle tu ministerio. Dios le da poder y unción para derrotar las fuerzas de las tinieblas, para ganar almas, para exaltar el nombre de Cristo, para decir bien claro que Jesucristo venció, que Jesucristo está vivo, y con Él, alabado sea su nombre, no hay diablo, no hay principado, no hay potestad. Usted todo lo puede en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y autoridad en esta noche. Gracias por lo que tú hiciste ayer y lo que tú harás hoy. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga y que tú nos hables bajo el poder y la autoridad de tu nombre, para tu honra y para tu gloria, reconociendo que Irión no es nada y nadie, solamente un siervo y siervo inútil. Te pedimos que tú nos hables en tu poder y en tu autoridad, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesús, hermano. Podéis sentar. El propósito de Dios, ponga esa palabra en tu corazón. Cuando Él te salvó, el propósito de Dios no es llevarte al cielo solamente. Porque si todo lo que Dios quisiera era llevarte a ti y a mí al cielo, Él nos hubiera matado el día siguiente que tú y yo venimos a Él. Él no quiere llevarte al cielo todavía, a menos que usted quiera ir. Esa es opción suya. Porque Dios quiere madurar a usted, preparar a usted, llamar a usted y usar a usted para dejar claro al diablo que la iglesia tiene poder, que Él edificaría su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Yo en el cielo no tengo beneficio ninguno para Dios, excepto para mí mismo. Porque yo disfrutaré el cielo. ¿Qué yo puedo hacer para Dios en el cielo? Nada, excepto solo alabarlo toda la eternidad. Pero aquí en la tierra, mientras yo vivo, yo puedo serle de beneficio. Entonces, Dios te quiere vivo. Dios quiere exaltar y glorificar su nombre para usarte a ti, para que Él pueda glorificar su nombre a través de ti. Tú eres un vaso. Tú eres un canal, un medio, una manera que Dios puede tomarte a ti y llenarte de su poder de tal manera y de tal gloria para avergonzar las obras de las tinieblas. La decisión es tuya si usted quiere ser partícipe, participar o no. Usted decide. Ayer hablamos de la comunión con Dios, de pagar el precio. Ayer hablamos del amor del ego, del yo, del conocimiento, de la intimidad con Dios, de pagar el precio en el cual de la oración, del ayuno, del cual nadie lo quiere hacer. ¿Cuál fue la última vez que usted ganó un alma para Jesús? ¿Cuál fue la última vez que usted llevó un alma al conocimiento de Cristo? ¿Usted sabía que el termómetro, así como tenemos un termómetro en la casa, que mide si está calor, si está frío, el termómetro de un cristiano es cuántas almas usted lo lleva a Cristo o no? Levantar las manos y decir, yo te amo, yo te quiero, yo te adoro, aquí está mi ofrenda. Esto, hermano, es tu obligación y la mía. El termómetro que mide tu pasión por Jesús es las almas que tú has llevado a Cristo o no. Porque palabras a él le salen sobrando, es como el papel, cuenta lo que tú escribes. Pero la pasión por las almas es lo que hace la diferencia. La propaganda de la Coca-Cola muchos años atrás decía: piense globalmente, piense mundialmente, pero trabaje localmente. O sea, tenemos que tener una visión global, una visión mundial de ganar almas, pero hay que trabajar localmente con la iglesia. La responsabilidad suya de los bancos que están vacíos es la responsabilidad suya. Yo no puedo traer a la gente de California. Esos bancos que están vacíos tienen que estar llenos con tus familiares, tus vecinos, tus parientes, tus conocidos, tu vecindario, tu barrio. Ganar almas es la pasión, es la entrega suya de cuánto usted verdaderamente ama a una persona que no tiene Jesús. Por ejemplo, a mi lado, en el avión, no va a sentarse nadie que no va a oír la palabra de Dios. Porque el avión es un lugar tremendo para evangelizar, hermano. Porque la gente no tiene para dónde ir. Levántate del baño y regresa. Yo te voy a estar esperando aquí. Que la gente a veces tiene la idea, solo predica en campaña y cruzado. No. Un alma que está a tu lado está yendo al infierno al lado tuyo. Es como usted tener la cura para el cáncer. Y la persona está muriendo de cáncer a tu lado, pero tú la tienes para ti, tú eres egoísta, es tuyo. Y hay aquellos que se avergüenzan de hablar del nombre de Jesús. Hay aquellos que ni la Biblia más traen el culto porque tienen la Biblia en el iPhone. ¡Qué caché, hermano! Imagínese Pablo entrando en una sinagoga y sacando su iPhone. Vamos a leer uno de los pergaminos, pero como no traje el pergamino hoy porque está lloviendo, traje mi iPhone. Hermano, la gente tiene que verte que tú eres cristiano. Está bien que tú tengas la Biblia en el iPhone. Yo la tengo, voy a lavar el carro. Se sienta alguien a mi lado, saco el celular, pues que va a mirar algunos mensajes. Tú empiezas a evangelizar y tú vas en la Biblia mostrando los versículos. No hay ningún problema en tener, pero la gente tiene que verte con la Biblia en la mano. Billy Sunday fue un gran evangelista. Billy Sunday estaba en el tercer piso de su hotel en Nueva York y un reportero lo entrevistó. Y le dijo: ¿cuál es el secreto de tu ministerio? ¿Cuál es el secreto del éxito de tu ministerio? Billy Sunday estaba cerca de la ventana y le dijo al reportero: venga aquí, te voy a enseñar algo. Se levantó el reportero y fue hasta la ventana. Él sacó la cortina y le preguntó al reportero: ¿qué tú ves allá abajo? Y dijo el reportero: veo carros, edificios, gente, muy bien. ¿Qué más usted ve? Pues esto, carro, edificio, gente. Mire bien la gente. ¿Qué usted ve en la gente? Veo caballeros, aquel tiempo, los años 40, se vestía muy bien. Caballeros con trajes y señoras con vestidos elegantes, largos. Ah, muy bien. Y cuando usted ve los caballeros y las damas, ¿qué usted ve? Ya le dije, y el hombre iba perdiendo la paciencia. Pues veo gente, caballeros, damas, niños. Y cuando usted mira a los caballeros, damas, los niños, ¿qué usted ve? Ya le dije, señor, gente. Y dijo Billy Sunday: ves muy mal. Porque tú ves gente, yo veo almas. Yo veo almas que están caminando al infierno. Como tú no eres cristiano, tus ojos están cegados al espíritu. Tú eres ciego, espiritualmente hablando. Yo veo almas que están caminando al infierno. ¿Tú quieres saber el éxito del llamado mío y el éxito del ministerio? Es porque yo amo las almas. Porque yo amo las almas. Ese es el secreto del éxito del llamado y del ministerio. Digo, el pastor Sandoval ayer muy bien hace entre los imágenes aquellos que tienen el ministerio como una profesión, como un trabajo, como no estudiaron, no tienen una carrera profesional, entonces usan el punto como un trabajo. Ministerio no es profesión, es un llamado. Cuando usted llena una planilla del gobierno para health insurance o una visa, que usted va a un otro país que requiere una visa, ocupación, pues claro, usted pone ministro, ¿qué usted va a poner? Usted tiene que tener una ocupación. Cuando yo fui a Florida, Pastor Sandoval, Pastor González, fui a Florida, ministros de 45 años, pastores, 10 años menos que yo, jubilados, que se habían ido de Nueva York, porque es muy frío ahí también, para vivir en Florida, y se habían jubilado. Pasaban todo el día pescando. Yo dije, por el amor de Dios, con 45 años jubilarse, es que ya pastoreé 20. Ministros no se retiran. Ministros se mueren predicando. Billy Graham nunca se retiró. Billy Graham murió de 99, pero Billy Graham ya no se podía poner de pie. Estaba en una silla de ruedas. Usted ya vio en el libro de los Hechos de los Apóstoles algún apóstol en la cola para recibir su cheque del Seguro Social. ¿Cómo es posible, ministro de 45 años, jóvenes todavía, jubilarse? Pero ¿cómo es posible las almas yendo al infierno? Dos personas cada minuto mueren sin Cristo y van al infierno y todo el día pescando. Cuando usted ya no tiene más la pasión por Cristo y se torna una profesión para usted recibir un cheque y un salario, salte del ministerio y ponte a hacer zapato. Ya la gloria de Dios ya no vive más en ti. Ya el poder de Dios ya no vive más en ti. Ya la unción de Dios ya no vive más en ti. Ya el respaldo de Dios ya no vive más en ti. Cuando no hay más la pasión. ¿Usted se recuerda cuando usted se enamoró de su esposa o de tu esposo? A mí me encantaba llamar a Damaris por teléfono cuando era su novio, porque la voz de Damaris es muy bonita por teléfono. Y más bonita personalmente. Pero yo llamaba a Damaris, y aquel tiempo tenía que poner moneditas. Y yo llevaba el bolsillo y era una monedita de 25 centavos. Y el teléfono se avisaba. You have 30 seconds. You have 15 seconds. Y tú sacabas la monedita y la ponías en el teléfono. Porque yo para oír su voz me derretí oyendo su voz. Damaris y yo cumplimos ahora 31 años. El pastor va 34, adelante, y yo va adelante. No hay nada más extraordinario do que la pasión. ¿Cómo usted va a perder esa pasión por Cristo? Es como tú mirar a tu esposa y decir, ya no te quiero, solo si tú andas con otra changa. Imagina que Dios te amanezca un día y te mira a ti y te diga, ya no te quiero, no te amo. Dios no vive por sentimientos. Dios vive por su razón, por sus atributos. La pasión del cristiano es este gozo, lo que el pastor hablaba ahora. La alegría, ¿qué es la alegría? Un momento, Brasil va ganando, estamos contentos. Brasil llevó 7 de Alemania, pues estamos tristes. No tristes, acabados, arrasados, destrozados. El gozo va más allá de la alegría. Porque el gozo no importa si estás preso o no por Cristo. No importa si estás en salud o no. Usted tiene el gozo. Los años que Dios te dio con la vida saludable, que es un mes en el hospital, por los 40 que Dios te dio con buena salud. Hay que servir a Dios enfermo o sano, teniendo o no teniendo. Hay que servir a Dios como de lugar. En primer lugar, la cosecha de los últimos días será grande, será enorme. Miqueas 4:1 dice, acontecerá los posteriores tiempos que en el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de los montes, más altos que los collados, o sea, la iglesia, y correrán a él los pueblos. A casa de Jehová irán los pueblos. ¿Cuál casa? La iglesia. Es aquí en la iglesia, es aquí donde usted recibe a Cristo, donde usted se madure en la palabra, es aquí donde nacen tus hijos, es aquí donde se consagran tus hijos y tus nietos, es aquí. La iglesia no es solo un culto o un edificio. La iglesia es el baluarte de la verdad, no son cuatro paredes, la iglesia es usted. Nuestras cruzadas, donde quiera que vamos, los países de la América Latina, cuando fuimos ahora en Chile en noviembre, 19 mil gente. Colombia tuvimos 200 mil. China, India, digo, 70. Cada lugar que vamos, Dios nos... afuera de Estados Unidos, es una unidad tremenda. Afuera de Estados Unidos, pastores se reúnen. Los pastores, my friend, cuando fuimos a India, ¿Cómo hubiéramos sido conocidos en India? Jamás. Los pastores dijeron, si viene y predica sana doctrina, lo vamos a poner, no interesa quién sea. Las cosas ganan almas. 6.400 personas. Imagínate, en India, un hindú es difícil convertirse. Imagínate que tú vas y cuando tú regresas, tú dejas 6.700 personas convertidas. Hermano, fue un avivamiento tremendo. Las iglesias no tenían dónde poner a la gente. Por eso pusimos el Instituto Bíblico, para entrenar a los jóvenes, entrenar a los pastores, porque aquí está lleno de Instituto Bíblico y los concilios y denominaciones se pelean por los jóvenes para tener a ellos en el instituto. La gente de nuestro instituto, los jóvenes, se están tornando maestros del instituto, otros misioneros, otros evangelistas. Nosotros estamos invirtiendo en India miles de dólares cada mes, porque tiene 1 billón de gente. 1 billion. Casi 4 veces la población de Estados Unidos. Imagínate tú. Entonces usted tiene que gastarte, usted tiene que hacer lo mejor, usted tiene que dar su vida por Cristo. Usted tiene que trabajar localmente. El otro día, en un vuelo de Los Ángeles a Minneapolis, un viejito veterano de la guerra del Vietnam se sentó a mi lado. Empezamos a hablar. ¡Pah! Yo voy derecho a lo que tengo que ir, porque solo tengo 3 horas para ganar a esa persona. Ahí me enseñó su brazo todo lleno de balas. Y le digo, ¿usted quiere saber por qué usted no murió en el Vietnam? Y dijo, no, porque usted estaría en el infierno. Pregúntale al muchachito ese allá de Houston que no predica del infierno, usted le diría eso al hombre. La gente cree que ofende. No, no ofende, es la verdad. Estamos siendo fieles a la verdad. La gente le gusta oír del cielo, pero no quiere oír del infierno. El mismo libro que habla del cielo, habla del infierno. Y para cada palabra del cielo, hay 3 palabras del infierno. Jesús habló más del infierno do que del cielo. Donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Y el viejito miró a mí y dijo, ¿pero por qué me hablas así? ¿Porque es verdad? ¿Usted no conoce a Jesús? Así como usted vio a sus compañeros morir, Dios, en su omnisciencia y su providencia, no quiso que usted muriera, que usted se sentara al lado mío hoy, que teniendo este avión lleno. Usted no puede salir de ese avión perdido y sin Cristo, porque Dios ya no va a dar más una oportunidad. Yo creo que a la edad suya, con todo el respeto, ya usted está caminando al lado del barranco. Cuando llegó el avión en Minneapolis, el viejito estaba llorando. Hizo la oración del pecador. Usted tiene que tener la habilidad de ver la gravedad del asunto. Un alma que está al lado tuyo, a camino del infierno. Dios te pone en tus manos. Tiene la mano usted hablar de bobería, de política, y de bobería de este, de bobería del otro. No, usted tiene que ir al grano. Jesús, cuando encontraba a una persona, iba directo a lo que tenía que ir. E iba al nivel de la persona. Jesús era tremendo. La mujer samaritana vio sacando el agua y dijo, si tú me dieras un poco de esa agua, pero si tú pidieras el agua, yo te diera. Dame esa agua que yo le doy, basta la vida. Jesús era tremendo. La joven rico la vio a su nivel. Ve, vende todo lo que tiene a los pobres y ven y siga a mí. Jesús era tremendo. A Nicodemo, un maestro, él necesitaba que tú hagas nazca de nuevo. Jesús era tremendo. Él iba. Ese era el maestro del evangelismo personal. Lo iba directo al tema. ¿Cuál fue la última vez que usted ganó un alma para Jesús? ¿Cuál fue la última vez que usted hizo la oración del pecador con alguien? ¿Cuál fue la última vez que usted vio un alma? Si tu padre estuviera yendo al infierno, si tu madre estuviera yendo al infierno, si tu hermano, tu hermana, tus tías, tus tíos, tus primos, si tu pariente, tus hijos estuvieran al lado tuyo, ya es la última oportunidad, ¿usted no lo haría? ¿Cómo yo puedo entender que nosotros venimos en la iglesia, levantamos la mano, I love you, Jesus, y el Señor dice, ¿tú me amas a mí? Are you sure? Tú me amas a mí que no ves y tú no amas a tus vecinos que ves. ¿Cómo me amas a mí y tú no conoces ni el nombre de tus vecinos? ¿Cómo es posible? My friend, look. Lo que vale, lo que está dentro de tu alma, es tu pasión, es tu entrega. A Dios no le interesa los años que usted tenga en la iglesia. Cuanto más usted come la palabra, y cuanto más maduro usted se torna, y cuanto más capaz usted está apto para la obra de Dios, más condenación usted tiene. Entonces usted tiene que poner esa palabra en su corazón. El mundo no será salvo a menos que sea por usted. Por cada persona cristiana hay 6 que no conocen a Jesús. Si cada cristiano ganara 6 personas para Jesús, ganara el mundo entero para Cristo. Pero iglesias pasan a veces todo un año sin tener un nuevo convertido. La iglesia engorda, engorda, crece, crece, crece, oyendo mensajes, oyendo. Está igual cuando usted va en el buffet del Golden Corral, no sé si usted conoce. You can eat anything you want. Que después usted ni se puede parar de la mesa. Tiene que pedir perdón a Dios porque usted va a predicar sobre el poder del ayuno. Imagínese usted. La iglesia engorda, engorda, engorda, engorda. ¿Y hace qué con lo que la iglesia tiene? Van a la casa, van a su trabajo toda la semana y regresan el domingo. Los americanos le dan 1 hora a Dios por semana. Si yo fuera Dios, le darían 1 hora de aire por semana. A ver si sobrevive. ¿De veras, hombre? ¿De veras? ¿De veras? Que estamos ocupados, que la familia, que los hijos, que el trabajo y las obligaciones. Y Dios dice, y tu vecino caminando al infierno al lado tuyo, y llega y, hello, how are you, how you doing, oh, no, oh, it's nice, oh, this is... No, ve a lo que tienes que ir. Es esta pasión. Si usted pierde esta pasión, usted ya no tiene nada más del cual vivir. Venir a la iglesia no le hace usted cristiano como ir al McDonald's le hace usted un hamburger. Los budistas van a su templo, los musulmanes a su mezquita y a los cristianos en su iglesia. Venir a la iglesia no te hace cristiano jamás. Es tu actitud, es tu pasión, es tu entrega. Segundo lugar, la cosecha de los últimos días será para todo el mundo. Empieza localmente, pero va a todo el mundo. Isaías 2:2 dice, acontecerá en el postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿Correrán las naciones a él? ¿Quién? ¿A dónde? A la casa. ¿Cuál casa? La iglesia. Es la iglesia que usted edifica, el baluarte de la verdad. Usted es parte de una organización que es indestructible. A los cristianos le han perseguido, le han quemado las Biblias, le quemaron durante el tiempo de la iglesia primitiva, le pusieron fuego, le quemaron en un palo, lo pusieron en la cárcel, lo mataron de hambre. Herodes, Nerón ponía aceite en los cristianos, le ponía fuego y lo echaba para mirar sus jardín de rosas durante la noche para que alumbrar. Va a leer la historia cómo fue la iglesia primitiva. La iglesia ha sobrevivido todo tipo de ataques. ¿Y usted cree que no va a sobrevivir los ataques de los demócratas de la extrema izquierda ahora que atacan el cristianismo, que nos llaman de este y del otro? ¡Oh, come on! Si la iglesia ha pasado por cosas mucho más difíciles, la iglesia es indestructible. Usted no puede tocar en lo que Dios ha edificado. ¡Eso es imposible! La iglesia, usted y yo, que tenemos a Cristo, somos indestructibles para Él. ¿Cuál fue la última vez que usted llevó un alma para Jesús? Piensa. Otro día estaba en un avión, empezamos a hablar, y cuando usted dice que eres de Brasil, usted tiene que usar esa estrategia, tiene que ser inteligente. Cuando usted dice que es de Brasil, automáticamente la gente liga Brasil con Pelé y Pelé el soccer. Es como hablar de México, Chile, El Salvador, Popús, Guatemala, Tamar. ¿Se entiende? Nicaragua, Balear. Entonces usted habla, soy de Brasil, Brasil, Pelé. Y habla de la selección de 70, y usted va a la de 82, y Falcão, y Socas, y usted va ahí el 94, contra Italia, y 2002, que los atletas de Cristo levantaron la camisa, yo pertenezco a Jesús, y va, y va. Y usted entra, y va, y los gana para Jesús. Ahí empecé a hablar de Cristo al muchacho, el muchacho dijo, ¿y qué tú haces? ¿Yo? Yo soy embajador. ¿Embajador? Oh, nice to meet you. Me dio la mano. ¿Y qué haces aquí atrás? ¿Por qué no estás en la primera clase? Ah, es que me gusta estar en medio del pueblo. Delta no me había dado el upgrade, el ascenso a la primera clase. De vez en cuando me da. ¿Cuánta gente importante conocer en esa primera clase? La semana pasada, el ex ministro del turismo de Arabia Saudita. Lo hablé de la diferencia del Corán y del Evangelio. Y la semana pasada ahora. La semana pasada ahora, right now, de Minneapolis a Los Ángeles. ¿Cuánta gente importantísima, ricos, millonarios, primer ministros, oh my God, se han sentado a mi lado? De vez en cuando hay que ir atrás como una sardina, pero bueno, se hace sacrificio. Son alma igual, hay que ir. Embajadora, muy bien, mucho gusto. ¿Y de cuál país usted es embajador? Todos. Pero todos, me dijo, eso es imposible. Eso tiene que ser de un solo. Dijo, bueno, en mi caso, todos. Y su papá, quien es, dijo, oh, now you're talking. Ahora sí estás hablando. My father is the king. Su papá es el rey. ¿A poco sí? Nice to meet you. Oh, my goodness, your father is the king. Y le dije, not only the king, is the king of kings. What do you mean? Rey de reyes. ¿Y de cuál país él es? King. Oh, todos. Me miró a mí, pasó a Sanabal, dijo, are you alright? ¿Estás bien? Le dije, oh, yeah, I'm alright. Dijo, soy un evangelista. Segundo Corintios 5 dice bien claro que Dios nos dice embajador. Por eso le dijimos, reconciliados con Cristo, nos ha hecho embajador. Ay, me digo, es que Dios es un padre bueno. Él no va a condenar nada al infierno. Le dije, pero imagínate, usted ni se ha convertido y ya eres teólogo, hombre. Claro que Dios es padre bueno y nunca va a condenar nada al infierno. El único problema es que tú no eres hijo. Y como tú no eres hijo, eres criatura y no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador y no eres parte de la familia, Él no es tu padre. Pero si tú recibes a Jesús y haces la oración del pecador aquí conmigo, Él te torna padre aquí mismo. Y yo oro por ti, te presento al Señor, y si tú quieres voy al baño, traigo un vaso y ya te bautizo aquí en el banco del avión, aquí mismo. My friend, usted tiene que tener esta pasión por Jesús. Eso debe quemar tu vida, eso debe quemar tu alma, eso debe quemar tu ser. Predicadores de hoy, suba al púlpito para predicar falsa doctrina. Predica con todo el respeto. Doctrinas descabelladas, sin sentido. Como dicen los cubanos, mi esposa que es cubana, bobería, predican bobería. Cosas que no tienen sentido, en vez de predicar la palabra. La gente tiene hambre de la palabra. La gente quiere oír la palabra. La gente está enferma y quiere sanidad. La gente está perdida y quiere salvación en Cristo. La gente está seca y quiere el poder del Espíritu Santo. La gente necesita oír palabra de Dios. ¿Cuál fue la última vez que usted ganó un alma para Jesús? Reinhard Bonnke tuvo esa visión que él vio África, todo el continente. Él llama. Washed Africa, África lavada en la sangre de Cristo. En su última campaña en Lagos, Nigeria, él tuvo 5 millones de personas. ¿Sabe lo que es esto? 5 million people que venga a tu cruzada. Oh my God. Y nosotros dijimos que hemos servido a Cristo. Oh, Yeshua. Oh, como Dios puede entregar un continente entero en la mano de un hombre. Lo que Dios puede hacer a una persona que lo ama, que se consagra. Lo que Dios puede hacer a alguien que lo ama de verdad. Alguien que tiene esta pasión, esta causa. ¿Cuál fue la última vez que usted llevó un alma a los pies de Jesús? Que usted tuvo el placer de ganar un alma para Jesús y hacer la oración del pecador. Y a la persona hacer contigo, porque tú no debes dejar escapar. Una vez que lo lanza, tienes que lanzarlo allí. Y hacer lo que haga la oración del pecador. Usted tiene que hablar la verdad, hablar con amor. Para hablar la verdad. Pablo dijo a Timoteo, redarguye, exhorta con todo amor, con todo respeto, sinceridad, honestidad, pero si habla la verdad. No se engaña con los predicadores de hoy para sacar de la gente. No se deja de predicar la verdad. Los predicadores de hoy predican lo que la gente quiere oír, hacen encuestas para ver lo que la gente quiere oír. Entonces ellos predican de la encuesta que lo hacen. Su gente de su iglesia lo hace encuesta. ¿Qué te gustaría oír sobre la familia? ¿Qué te gustaría oír sobre el dinero? ¿Qué te gustaría oír sobre prosperidad? Entonces ellos predican lo que la gente quiere oír. Tiene que predicar la verdad. Cristo nunca ofendió a nadie. Pablo nunca ofendió a nadie. Pero nunca dejaron de predicar la verdad. De hecho, Jesús murió por la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Jesús dijo, tu palabra es la verdad. Jesús dijo, el que es de la verdad me oye a mí. Permaneceréis en la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad. La verdad es usted amar las almas, pero hablar lo que es, pero con amor. Como usted cuando va a disciplinar a tus hijos, lo disciplina con amor y le dice el motivo por qué te voy a disciplinar, porque te amo, porque no quiero que salgas torcido. Te voy a disciplinar porque te amo. Padre que no ama a sus hijos, deja hacer lo que quiere. Entonces cuando tenga 15, 16 años, usted lo va a visitar a la cárcel. Usted se pregunta por qué. Porque usted dejó crecer a un hijo indisciplinado. La Biblia dice en Hebreos 12 que Dios nos disciplina. Y la manera de nosotros caminar en el amor de Cristo es obedecer la palabra. El cristiano que no gana alma tiene que leer Ezequiel 3 y Ezequiel 33. ¿Qué dice? Si yo digo al pecador que le va a morir y tú no le adviertes, él morirá por su pecado, pero la sangre de él demandaré de tu mano. Piénsalo bien. Piénsalo bien que la responsabilidad es tuya. Dios te lo está diciendo para que después usted diga, ah, yo no sabía, cuando te llegue el trancazo. Sepa que usted es responsable por tus vecinos. Dios no te está diciendo que vaya a Filipinas, ni que vaya a Hong Kong. Dios no te está diciendo que vaya a Papúa Nueva Guinea, ni a Japón, ni a donde fuimos en Bangkok, Tailandia, que con el avión se demoró 22 horas. ¡22! Si vamos de barco, no se llega nunca. Son 2 o 3 hasta Japón. Espera 3 horas y más 8. Usted llega ya acabado, terminado. Llegamos a las 2 de la mañana. Joshua fue conmigo. Yo dije a los pastores, el día siguiente empezamos la conferencia. Conferencia por la mañana, predicación por la noche. Usted se da, usted se gasta para Jesús. No hay nada más tremendo do que gastarse para ver la cosecha de alma. No hay nada más extraordinario que tener una causa, una pasión por vivir. Se sube el punto por amor, por entrega, por pasión, sea por predicar la verdad. No se ministra por una ofrenda, no se ministra por vender un libro. Los libros es para sostener el ministerio. No se escribe para vender ni ser rico. Se escribe para ganar almas, para edificar el pueblo. Se escribe para que la gente crezca espiritualmente. Y tercer lugar y último, la cosecha de almas de los últimos días será incrementada y aumentada si usted decidir, si usted decidir sembrar y cosechar, sembrar la palabra, cosechar un alma. La gente cree que solamente sembrar, automáticamente la gente piensa en finanzas. Siembra de tu tiempo, ve a un hospital, visite a alguien, un hermano, una hermana, para que cuando llegue el día de tu trancazo, alguien te va a visitar a ti. Amós 9:13 dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador. O sea, está arando, ni todavía sembró, ya el segador, el que está cosechando. O sea, será rápido. Y el pisador de las uvas, el que lleva la simiente. O sea, el pisador de las uvas ya está cosechando. El que ni ha sembrado, ya está cosechando. Y los montes destilarán moho y todos los collados se derretirán. Otras traducciones dicen las montañas de la casa del Señor. ¿Cuál casa? La iglesia. El Señor tiene que aumentar, hacer con prontitud, rapidez, aumento de velocidad, su cosecha, trayendo millones de gente y de convertidos a Cristo. Amar la obra de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Dios es punto y aparte, Dios no es ministerio. Primero Dios, entonces tu familia, entonces el ministerio. Vivir una vida extraordinaria. Vivir una vida, piense en esto, por favor, piense. Porque cuando usted es más joven, más jovenazo, usted no piensa en esas cosas. Pero cuando usted ya va poniendo más viejo, así como yo, piense en esto. ¿Qué van a escribir en la lápida? ¿Qué van a escribir en la piedra del túmulo tuyo si Jesús no viene el día de mañana? ¿Qué tus hijos y tus nietos van a escribir de ti? ¿Qué evidencia hay que tú fuiste cristiano y cuáles son los frutos que tú dejaste aquí para la generación que va a venir por a decir, sí, Él cambió mi vida? Piensa. Piensa. ¿Qué evidencias hay en tu vida que usted es cristiano? Yo ya dije a Cata y Junior, porque yo, damas y yo, estamos locos para ser abuelos. Ya el pastor me ganó, ya, felicidad. Ahí su nietecito. Y yo dije a Catria Junior, bueno, el primer nietecito, nietecita que venga, va a ganar mi primera Biblia. La Biblia que mi padre me dio, que su padre le dio a él, y él me dio a mí, o sea, mi abuelo. O sea, mi abuelo es el bisabuelo de ustedes, Catria Junior. Va a ser el tatarabuelo de sus hijos. Así que el primer nietecito o nietecita va a ganar mi primera Biblia, que es un tesoro. Yo la tengo guardada y le sellé y puse plástico y puse tape, ahí no entra ni ahí. Y el segundo nietecito, la segunda nietecita, va a llevarme my traveling Bible, mi Biblia que he viajado con ella y que he predicado en todo el mundo. Así que póngase a trabajar. ¿Qué tú puedes dejar para la generación que vaya atrás de ti, excepto tu ejemplo, excepto tu testimonio? La gente me escribe, dice, hermano León, sus mensajes en YouTube cambiaron mi vida. Estuve a punto de separarme de mi esposa y su mensaje llegó a la hora. Tremendo. Sus hijos, sus libros cambiaron mi vida. El otro día un preso que estaba en Texas se portó mal y lo iban a poner en el calabozo, en el solitary confinement. No sé cómo se dice en español, calabozo, creo. Y cuando pasó en el pasillo, un preso que había recibido nuestros libros, le dio el libro La fe que mueve la mano de Dios, lo puso entre las reglas y dijo, lee este libro, va a cambiar tu vida. El chico estuvo 3 días ahí abajo, leyó el libro y se convirtió. Y después me mandó una carta, hermano Orión, fue de Dios que yo fuera al calabozo. Allá leí su libro, salí convertido, salí nuevo, ya me sacaron de la cárcel, Dios me llamó al ministerio, ya estoy siendo discipulado para ganar almas. Gracias por ser quien usted es. Eso es lo que nos levanta, eso es lo que nos hace caminar. Sí, los años vienen. Sí, usted está cansado. No interesa. Pero la generación que viene después de ti, ¿qué evidencia hay para decir, mi padre, mi abuelo, fue un hombre de Dios? Se tiene que vivir una vida extraordinaria. Una vida extraordinaria. Cuando el diablo te mira a ti, no es tú que tienes que temerle a él. Él tiene que tener horror cuando él te ve a ti. Porque la gente que te ve a ti, no tiene que ver a ti ni a mí. Tiene que ver a Cristo en ti y en mí. ¡Cristo! ¡Cristo Jesús tiene que ver adentro de ti y de mí! Hombres del pasado como Oral Roberts y Teddy Osborne y Reinhard Bonnke y Maurice Cerullo y Didi Avila y Billy Graham y tantos hombres que ya están en la presencia de Dios. Hubo una época tremenda y David Wilkerson que empezaron a morir los grandes hombres de Dios. Y me fui de rodillas ante Dios y dije, Señor, ¿no te vas a equivocar los números ahí arriba? Los hombres que tú estás llamando tenían 70, 80, 90, yo ando por los 50, ¿no te vas a equivocar ahí? Todavía te puedo dar mucho. Más beneficio tengo de vivo que muerto. Muerto para ti no valgo para nada. Me enfermé de las piernas 2014. Ya me dije, te voy a dejar una silla de ruedas. Cómo no, chamuco, no te pertenezco. Que los médicos que canse, del lado izquierdo. Por eso se entume su brazo y su pierna. Canse y eso. Dámelo, se dio una enojada delante del médico, puso el dedo en su nariz y dijo que el Señor te reprenda. Tú no entiendes nada de guerra espiritual. Vas a ver tú de guerra espiritual. Si ustedes estudian toda una vida y no saben ni dar un diagnóstico de una enfermedad lo que tienen. Y vino el médico y dijo, uno dijo, tengo esto, el otro médico dijo, tengo esto, el otro médico dijo, tengo esto, el otro médico dijo, tengo esto. Y Dámelo dijo, él no tiene nada. Él es motivo de una guerra espiritual tremenda que el diablo quiere acabar con él. Y tú no sabes cómo el diablo ha tratado de matarlo a él. Y quien llama al oncólogo, el oncólogo es el especialista en cáncer. Y Damaris se dio una enojada. ¿Usted ya vio una cubana enojada? Nunca. Pues yo sí. Muchas veces. Y no quieras ver. Damaris dice, él no tiene nada. Lo que él tiene es una guerra espiritual tremenda que el diablo quiere acabar con él. El otro día a mí me hicieron todo tipo de examen, porque Dios usa a los médicos. Lucas era médico. Pero los médicos llegan hasta un punto. El libro de la hija de los pastores Priscilla es médica, pero llega hasta un punto. De ahí tú no puedes pasar, pertenece a Dios. Es lo que Dama estaba diciendo, usted no entiende de guerra espiritual, usted no sabe quién él es. Se presentaron todos delante, tienes este, tienes el otro, tienes este, tienes el otro. Todos dijeron, todo diferente. Y yo dije a la enfermera, yo voy a salir hoy. No puedo decir, voy a salir hoy. Y entré en silla de ruedas, pero voy a salir caminando porque yo quiero que el diablo me vea caminando. Que el diablo me va a ver a mí caminando, porque yo estoy vivo, en el nombre de Jesús, yo estoy vivo. Pregunta a cualquier médico, pregunta a la hija de los pastores, Priscila, cuando tu brazo está entumido y tu pierna entumida, puede ser principio de un infarto, un ataque al corazón, o infarto, o embolia, derrame, whatever, llega uno a estar así, pues amanecí y no tenía fuerza en mis pies, yo llevé un susto terrible. Como decía Clavellazo, nunca me hagan eso. No, hombre, pero un susto terrible yo llevé. No tenía fuerza en mis piernas para pararme de la cama. Dámelo, pensó que yo estaba jugando. Yo dije, dámelo, no puedo mover las piernas. Dije, Josué, ya levántate, hombre. Los muchachos están ahí, vamos a ayunarte. Estoy diciendo. Llevé un susto terrible, me llevaron al hospital de emergencia. No puedo salir. Y lo primero que el diablo viene a ponerte temor. Es lo primero que él hace. Lo que tú tienes es... El diablo es tremendo, el diablo trabaja en tu mente. Él trabaja en tu mente, te pone el temor. Y si tú lo aceptas, sí. Tú no tienes que aceptar nada. Tu vida está en las manos de Dios. Dios decide hasta el día que viva y el día que tú tienes que ir con Él. Es Dios que decide. Que anoche Damaris quedó en el cuarto del hospital. Yo sabía que no estaba durmiendo, porque la conozco, 31 años, sabía que estaba despierta y llorando, estaba mirando la pared. Y se levantó al lado mío de la cama y dijo, Josué, tú no puedes morir. Yo dije, ¿quién te dijo que le voy a morir? ¿Tú vas a tener irión para rato todavía? ¿Qué pasó? Acabamos de venir de Jerusalén. Yo le dije, tome el aceite de la unción y ponga en mi cabeza. Y tú vas a ver que mañana voy a salir caminando de aquí. El diablo puede haber determinado lo que él quiera. Y Satanás me mandaron emails diciendo, ahora sí. Hemos hecho trabajos de brujería y santería y ocultismo y satanismo y esto y el otro. Y quemado velas negras, pone el pentagrama y Belzebú te va a matar. ¿Qué Belzebú y ni nada? Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la palabra de Cristo Jesús. Estoy vivo, no moriré, sino que viviré y diré cuán grande es Jehová. Alabado sea su nombre. La mujer me lleva en la silla de ruedas hasta la puerta del hospital. Y de ahí yo dije, dama, déjame caminar. Me está viendo los potestados de los principales, déjame caminar. Solo me da la mano, dama de un lado y Cate de uno del otro. Dame la mano, y fui caminando despacito. Despacito. Entré en el carro. Cuando llegamos a la casa, ¿qué vimos en la casa? Ratones muertos en el porche, ratos muertos, sacrificados, un animal, un cuervo, sin cabeza y sin una pierna izquierda. Era el trabajo de brujería, meterme algo en el cerebro, dejarme paralizado en una silla de ruedas, hacerme daño en la pierna izquierda, y una profeta en Australia, la mujer de Dios, llamó y dejó un mensaje en la máquina diciendo, tú no tienes nada, es el diablo que te odia y te quiere dejar en una silla de ruedas, pero Jehová es tu sanador, y te dan una palabra, Números 23:23, no hay brujería contra Israel y no hay hechicería contra Jacob. Alabado sea el nombre de Jesús. No hay brujería contra Israel y no hay brujería contra Jacob. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y ahora vamos a Italia y no hay diablo y no hay demonio y no hay satanista y no hay ningún hijo del diablo que podrá parar la unción del poder del nombre de Jesús en Italia. Italia es para Cristo Jesús. Perugia es para Cristo Jesús. Oh, hay poder en la palabra. Termino con esto. Cuando el gran misionero Morrison estaba yendo a China, el capitán del barco le preguntó, señor Morrison, en un tono de burla le preguntó, ¿usted realmente cree que usted podrá causar una impresión, un cambio o hacer un impacto al imperio milenar chino? ¿Usted realmente cree que usted puede afectar a China? Dijo Morrison, yo no puedo hacer ninguna impresión, ningún cambio y ningún impacto. Yo no, pero Dios sí. Yo no, pero Dios sí. La semana pasada, al lado mío, se sienta el ex ministro del turismo de la Arabia Saudita. Dios permitió que hubiera un asiento en la primera clase y de alta, ¡pah!, me lo puso. Se llama upgrade, cuando usted compra para ir atrás, y usted gana un asiento. Yo tengo tantos millones de millas con Delta que cuando alguien está comprando un ticket, automáticamente, junto con el mío, a la misma hora, en cualquier parte del mundo, si hay un asiento solo, automáticamente le cancela a la otra persona y me da el asiento a mí. Por tantos millones de millas que yo tengo. El número de millas que yo tengo con Delta da 140 veces la vuelta alrededor del mundo. Ahora usted imagina cuánto he trabajado. Literalmente he dado 20 veces la vuelta alrededor del mundo. A veces yo digo a Dios, yo estoy cansado. Yo me canso, Señor, de esos aviones. Espero que cuando yo llegue allá arriba, Dios diga, ahí están tus maletitas, ahora sí tiene un avión privado. Ahí está, va a salir para que tú me administres los planetas. Ay, por favor, Señor, por favor, ya no más aviones, hombre. Y me senté al lado del hombre, un musulmán, pero no era de esos musulmanes recalcitrantes, y ni que te contestan todo y radicales. El hombre dijo, yo quiero saber la diferencia del cristianismo y el islam. Yo quiero saber la diferencia de la Biblia y del Corán. Yo le estaba diciendo, ahí te entrego en tus manos, mira qué te parece, el ministro de la Arabia Saudita. Entonces le probé por la Biblia que Jesús era el Hijo de Dios. Dijo, ustedes honran a Abraham, Isaac y Jacob. Cree en el milagro virginal de Cristo, pero no cree en su muerte y resurrección. Si ustedes creen en el milagro virginal de Cristo, ¿por qué no creen en la muerte y resurrección? Porque Dios no puede tener hijo, porque él pensaba que Dios tenía un hijo, una relación con una mujer. No, no, él es el hijo de Dios encarnado, no tiene relación ninguna. Él nació en Belén. Entonces, ¿usted cree que Mahoma fue de Dios o del diablo que el ángel lo reveló? Si tú dices del diablo, pues te ofende a la persona. Yo me di una sabiduría tremenda. Yo di una vuelta, mira, y mira, de una vuelta para llegar donde tenía que ir. Un ángel no puede revelar nada a una persona porque el ángel no es omnisciente. Digo que el ángel reveló a Joseph Smith, el fundador del mormonismo, que el ángel reveló a Mahoma. Ningún ángel puede revelar nada porque un ángel no es omnisciente, no es Dios. Solo Dios puede ser. Sin ofender a nada, entonces presenté a Cristo como la verdad. El que nació por morir por nuestros pecados. El único fundador de una religión, entre comillas, que dio su vida. La única religión, que según los secularistas, pues el cristianismo es una religión, que tiene un salvador, es Jesús. Ninguna otra religión, ni hindú, ni budismo, ni el islam, nadie murió en la cruz y resucitó, excepto nuestro Señor y Salvador, nuestro Jesucristo. Alabado sea su nombre, lo dije. Ustedes están buscando una esperanza. Nosotros tenemos un Salvador. Ustedes están buscando un Mesías. El Mesías ya vino, murió, resucitó y vendrá por su iglesia. Y me decía, tell me more about Jesus. I have the emptiness inside of my heart. I need to know more. Tell me more. Dímelo más de Jesús. Y yo dije, Jesús es el príncipe de paz. Jesús te puede dar paz, quitar tu vacío, salvar tu alma, escribir tu nombre en el libro de la vida. Jesús puede salvarte aquí y ahora. De tu corazón a Jesús. Oh, bendito sea el Evangelio, la palabra de Dios, que salva, que restaura. Oh, alabado sea tu nombre. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. ¡Yes! ¡Aleluya! Se le ha hecho algo en tu vida, alábalo. Se le ha hecho algo en tu vida, alábalo. Se le ha hecho algo en tu vida, alábalo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. ¡Alabado sea su nombre! Alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo. El poder de Dios está aquí. La unción de Dios está aquí. La sangre de Jesús está aquí. El poder de Dios está aquí. Cristo está aquí por su Espíritu Santo. Thank you. ante tus manos y lo alaba. Ante tus manos y lo alaba. Oh, el diablo ha intentado pararnos. Envenenado nuestra comida en campaña, tratando de derrubar la plataforma, tratando de tumbar los aviones. La enfermedad de mi pierna me disparó el 16 de agosto de 2016, un satanista a 10 pies de distancia. El diablo ha hecho lo imposible. Todavía estoy aquí. Y aquí voy a estar hasta cuando Él diga. Aquí voy a estar hasta cuando Él determine. Yo soy su siervo, le sirvo a Él. Él dispone de mi vida como Él quiere. Esta noche en el nombre de Jesús, levante tus manos y lo alaba por unos instantes. Alábalo por unos instantes. Alábalo por unos instantes. Hoy Él quiere levantar ganadores de almas. Hoy Él quiere levantar hombres y mujeres de Dios. Hoy quiere levantar. A Él Dios nos habló de la intimidad con Él, de la oración, del ayuno, del pacto con Él. Hoy Dios nos llama a ser una iglesia ganadora de almas. Predicador aquí en Chicago hace muchos años, se llamaba el doctor Horton, un pastor. Cuando habló de evangelismo y misiones, una mañana una señora anciana vino a él y dijo: pero yo no puedo salir y ganar almas, pastor. Le dijo: pero usted no habla con nadie, usted no tiene contacto con nadie. Sí, el chico de la farmacia que me trae la medicina de vez en cuando, el muchacho que me trae los mandados, el muchacho que me trae el periódico. Yo dije: pero ahí no es usted lo para hablar de Jesús. Cuando terminó el mes, ella ya había ganado unos 10 o 12, 13, 15 personas para Jesús. Usted tiene que tener esta pasión. Usted siempre tendrá al alcance a una persona que tiene necesidad de Jesús, que el Señor lo va a traer para que usted hable de Él. Esta noche, si usted no tiene a Cristo, esta noche, si usted no tiene a Jesús, si usted quiere reconciliarse con Él, o si alguien le invitó, yo sé que no está ejercido la iglesia, pero si alguien te invitó para venir a la iglesia hoy, usted no tiene a Cristo, necesita arrepentir, confesar, entregar tu corazón a Jesús, ¿qué hará por ti? Quitará tu vacío, tu soledad, tu culpa, y escribirá tu nombre en el libro de la vida. Si hay alguien que le gustaría reconciliar, quizá usted era cristiano y se apartó, usted le gustaría entregar tu corazón a Jesús. Si hay alguien en esta noche, a ver, levante su mano, voy a orar por usted. Yo sé que la mayoría somos cristianos, si no todos. La iglesia tiene que ser una iglesia evangelizadora. La cosecha de almas solo va a venir si usted estuviera dispuesto a pagar el precio. Dije ayer, vuelvo a decir, una mujer cuando va a tener a su hijo sufre, tiene dolores de parto. Para nosotros tener hijos espirituales es necesario dolor. Raquel dijo a Jacob: dame hijos o me muero. Si usted no está dispuesto a tener hijos espirituales, la iglesia tiene que parir hijos espirituales. John Knox decía: dame las almas de Escocia o yo me muero. Para usted y yo tener hijos espirituales es necesario esfuerzo, es necesario entrega, pasión. Si esta noche en el nombre de Jesús usted quiere tornarse un ganador de almas, se quiere vivir en esta pasión por Cristo. En esa noche en el hospital yo dije, pero yo trabajo para ti, Señor. De tanto yo pegar las espaldas en el banco del avión, se inflamó los nervios de la espalda y pasó las piernas. No tienen los pastores, saben el nombre, se llama meralgia parestética. Es un nervio que se te para en la pierna, en el muslo inferior de la pierna. Meralgia parestética. Cristina sabe qué es. Pero los hombres dan un nombre, pero usted sabe que es guerra espiritual. Usted sabe que es el diablo que te quiere ver en una silla de ruedas. Esta noche en el hospital era tanto el dolor de mi pierna izquierda, y yo fui así a predicar en Tailandia, quiero que usted sepa, para la gloria de Dios, que la campana estaba marcada en Tailandia. Yo tenía un dolor tremendo en mi pierna. Yo tenía dos elecciones, como cualquier predicador. Thank you. lo hace. Pues si nosotros estamos pagando, es solo llamar y decir, estoy enfermo, se cancela. O Dios te viene a ti y te dice, ¿todavía estás vivo? Sí. ¿Todavía puedes caminar? Sí. ¿Te quejas de aquí entonces? ¿Te estás quejando de qué? Ponte en el avión y baja allá y predica. Solo Dios, yo y Junior, mi hijo, sabíamos que yo fui enfermo. Yo pedí a los pastores de allá que oraran por mí. Nuestro misionero en Myanmar, Birmania, el director de Asia, de nuestro ministerio, sus dos hijos y el pastor Meitei. Ellos oraron por mí. Yo fui con mi brazo entumido y mi pierna dura, entumida. Se llama meralgia parestética. Es el nombre que los médicos dan. Yo sabía que era algo espiritual. Pero yo fui así a predicar. En la primera noche, viene un hombre de Tailandia, budista, ciego de un ojo. Recibió a Jesús. Oramos por él, ¡pa! Y Dios lo sana. Y yo le dije, ¿y yo? ¿Pero yo? Si yo también estoy enfermo. Segundo día, una mujer de Tailandia vino, budista, vino con un walker, despacito, con un andador. Recibió a Jesús, oramos por ella, yo la sanó, puse el walker en la espalda y salió caminando. Y yo dije a Dios, ahora sí prepárate porque voy a hablar contigo cuando llegue el cuarto. Prepárate. Dios viene a ti y te dice, tú paga el precio. Pagas el precio para parir hijos para mí. Paga el precio como yo pagué en la cruz por ti. Paga el precio. No me vengas a reclamar porque tú todavía estás vivo. Nadie quiere pagar el precio. Nadie. Excusas las damos para todo. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz por ti y por mí, si Él no hubiera sudado sangre en el huerto del Getsemaní, si a Él no le hubieran desnudado y escupido y sacado su barba y puesto corona de espinas y pegaron arriba con un palo los herodianos, que era un partido político, para congraciarse con Herodes, para clavarle bien las espinas, que yo creo que el diablo quería matarlo para que tocara las espinas en su cerebro antes de llegar a la cruz, porque la derrota del diablo estaría en la cruz, porque la Biblia dice bien claro, maldito el que es colgado en el madero, dice el Deuteronomio. Tantas cosas teológicas que ni hay tiempo para hablar. ¿Qué excusa vamos a dar a Dios si Él tomó aquella cruz pesada sin dormir toda la noche? Caminar 4 millas de Herodes a Pilato, aquí y allí, a Caifás y de regreso, y es, y es. Él no dio ninguna excusa. Él tomó la cruz. Jesús, sí, no era de Jalisco, Él no se arrojó. Él fue hasta el fin. Él fue el hombre más hombre que jamás pisó esta tierra. Que los hombres, que muy, que soy, que más, que era, sí, seguro. Jesús fue más hombre que cualquier hombre que fue. Enfrentó de cara el diablo, tomó la cruz por mí, por usted. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Enfrentó la cruz. Esta noche Dios quiere una iglesia evangelizadora. Voy a pedir por favor que vengan los pastores Sandoval, vengan los pastores González, los demás pastores que estén aquí, vengan aquí también conmigo, rápido, aquí adelante, rápido, por favor. Pastor Juan Carlos, su esposo, los demás pastores que están aquí que no conozco por nombre, vengan. Se ama Cristo. Se vive en esta pasión. Se vive en esta entrega. Se vive diariamente como si fuera el último día de su vida. Una aplauso a los pastores, hermano. Pastora Marta, ¿dónde está? Traiga a la pastora también. Pastores, sus esposas. Venga, pastora Marta, ven. Si nos uniéramos, cuántas cosas no se pudiera hacer. Usted sale afuera de Estados Unidos, hermano. Hay una unidad tremenda afuera. Al pastor no le interesa quién tú eres, si eres unido de ti o no. Si predicas sana doctrina y viene recomendado, eres ministro ordenado de un concilio, una denominación y tiene un testimonio tremendo, una trayectoria, ahí vamos a estar. Pero aquí es una división, es una cosa terrible, es un espíritu diabólico terrible que reina en esta nación. Los homosexuales se unen, las lesbianas se unen. Ahora acaba de pasar el mes del orgullo. Yo estoy orgulloso porque estoy caminando al infierno. Tremendo orgullo. No, de veras. Yo estoy orgulloso porque me he rebelado contra la palabra de Dios. Yo estoy orgulloso porque yo desafío al Dios. Yo estoy orgulloso porque pertenezco a Satanás. Y yo me orgullo porque estoy perdido. No, tremendo orgullo. Va, tremendo. Va. El diablo los engaña de una manera tremenda. El prime. Salir del closet. Yo me enorgullezco, dicen ellos, de pertenecer a Satanás. No, es tremendo orgullo. Esta noche, en el nombre de Jesús, si ellos se reúnen para trabajar para Satán, cuanto más nosotros podemos nos reunir para trabajar para Dios, para hacer cosas tremendas para el que murió en la cruz por mí. Cuanto más la iglesia debe reunirse para predicar la palabra. Queremos orar por ti, ya vamos a salir. Si usted quiere decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Ayer Dios nos habló de entrega, de estar en el lugar de la oración, de la comunión, de oír la voz de Dios, de orar, ayunar, volver. Hoy Dios llama a la iglesia para ser una iglesia ganadora de almas, una iglesia evangelizadora, una iglesia que ama, que se apasiona por Jesús. Pida a Jesús este amor de vuelta, el amor que usted tenía cuando era nuevo convertido, esta pasión que el que se paraba delante de ti, tú le hablabas el Evangelio. Si quiere decirme a mí aquí, Señor, envíame a mí, sal de tu lugar y venga. Todavía Dios te está llamando obreros. Lucas 10:1 dice bien claro: la cosecha es grande, orad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Él es el Señor de la mies. El Señor te llama a su mies. El Señor te llama a la cosecha. El Señor te llama a su viña. El Señor te llama al trabajo. El Señor te llama a pagar el precio. El Señor te llama. Sal de tu lugar y venga, venga a aquel lugar, venga más adelante, venga más adelante, venga hermanos allá atrás, venga a aquel lugar, venga, venga. Esos mensajes ya no se oyen más. Todo lo que se oye hoy es dinero, prosperidad. 10 puntos para ser millonario, 10 puntos para ser éxito. Tú puedes, positivismo, yes I can, yes I can. Eso es podría, como dice los cubanos. Dios está llamando a una iglesia madura, una iglesia que le llene el corazón de Dios cuando usted paga el precio por él. Dios te pregunta esta noche: ¿cuál fue la última vez que tú ganaste un alma? ¿Cuál fue la última vez que tú salvaste un alma del infierno? ¿Cuál fue la última vez que usted habló de Jesús a tus compañeros de la escuela, del trabajo, a tus vecinos? ¡Es a esto que Dios se refiere! Levante tus manos, cierre tus ojos. El Espíritu Santo está aquí. Si usted quiere llorar, llore. Pero diga al Señor en esta noche: Señor, yo tengo que salir de aquí diferente. Como yo dije ayer, hay un antes y un después. Un antes y un después de esta campaña. Ayer fue lo mismo, un antes y un después de este culto. Hoy hay un antes y un después de este culto. Levanta tus manos para arriba. Padre, en el nombre de Jesús, oramos con los pastores y las pastoras en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Lucas 10, orad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. La mies es mucha, pocos son los obreros. Rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Padre, en el nombre de Jesús, mueren dos personas cada minuto sin ti. Esta noche, Señor, llena nuestros corazones de la brasa, del poder, de la unción del Espíritu. Llena nuestro corazón de amor, de pasión por las almas. Esta noche, Señor, en el nombre tuyo, por el poder de tu palabra y por el poder de tu nombre, levanta ganadores de almas para ti. Que podamos trabajar en esta unción y en este poder. Que podamos trabajar para ti, sin nombre de iglesia o denominación o concilio. Porque trabajamos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Trabajamos para ti, Señor. En esta noche, Jesús, levanta predicadores, levante predicadoras, levante hermanos y hermanas llenos de esta pasión. Diga conmigo, iglesia, Señor Jesús, heme aquí, envíame a mí. Esta noche, lléname de pasión, de amor por los perdidos, por las almas, Señor Jesús. En esta noche, en el nombre tuyo, dame un corazón misionero, apasionado por las almas. Señor Jesús, ahora mismo, por tu poder, por tu palabra, en tu nombre, en el nombre de Jesús, ahora, en el nombre tuyo, dame almas, dame almas. Dame hijos espirituales, dame hijos, dame almas, en el nombre de Jesús. Toma mi vida, haz de ella lo que tú quieras, para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Haz de ella lo que tú deseas, para tu honra y para tu gloria. Haz de mi vida un altar. Yo quiero quemarme para ti, gastarme para ti, trabajar para ti, vivir para ti. Den un aplauso al Señor Jesús. Viene para acá un minuto solo. Sabiendo este libro aquí testifica 500 páginas. Usted no tiene idea del trabajo que me dio escribir un libro, la mitad de 1000 páginas. Escribirlo, corregirlo, pagarlo, el transporte para que viniera de Colombia, estuviera aquí. Y cuando llevó los 5000 libros, ¿sabe lo que Dios me dijo? Regálalo todos, a todos. Dios viene a ti y te dice, excuse me, ¿quién te dio sabiduría para escribir el libro? Tú, habla. ¿Quién te dio el dinero para editar el libro? Tú, habla. ¿Quién te dio a ti la capacidad de tener alguien que te edite los libros? Tú, habla. Entonces el libro es mío. Yo quiero que tú des este libro a seminarios, colegios, organizaciones, concilios, los días a los bautistas, a las asambleas de Dios, a los nazarenos, a los metodistas, centros de entrenamiento de teológico, a escuelas bíblicas, a misioneros. Lo mandé al mundo entero. 5000 libros. Salió en julio del año pasado. Para agosto mandamos a pedir otros 5000. Alguien dirá, ¿se vendió 5000 libros en un mes? No, los regalé todos. Cuando tu corazón es apasionado por Cristo, cuando tú no vives para ti, todo lo que Dios te da, tú lo compartes. Cuando tú eres apasionado por Jesús, porque un libro más lejos que tú, Tú solo por estar en un lugar, pero ¿sabes lo que es 5,000 libros? Encender 5,000 corazones alrededor del mundo. ¿Puedo tener idea lo que es el impacto de 5,000 corazones leer este libro? ¿Cuántas almas puede ganar para Jesús? Ponga esa palabra en su corazón, my friend. Si Jesús tarda, un día tú y yo ya no vamos más a estar aquí. Ponga esa palabra en tu corazón. Lo único que va a permanecer es lo que tú hiciste para Dios. Tú tienes que gastarte para Él. Tú tienes que trabajar para Él. Tú tienes que predicar para Él. Tú tienes que vivir para Él. Tú tienes que morir para Él. Tú tienes que dar todo, porque Él dio todo en la cruz. Él dio todo. Él dio su vida. Él dio su vida. Dijo Se Te Stun, el gran misionero en África y en India. Si Jesús hizo el gran sacrificio por mí en la cruz, no hay ningún sacrificio que yo no pueda hacer por Él. Mándame a donde tú quieras, envíame a donde tú quieras, dímelo lo que tú quieras que yo haga, porque el sacrificio más grande lo hiciste tú en la cruz. Yo quiero gastarme para ti. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Cuando te fui, quita con la ofrenda. Một ngày cứ thế trôi qua và ta nhận lại bao nhiêu tiếng cười. Mình chỉ nhớ đi quanh phố phường. Anh là người khiến con tim em mất thương. Chỉ cần ngày còn nắng lên, đèn phải vụt được sáng tên là cuộc đời của ta cứ trôi như êm đềm. Chỉ cần ngày còn nắng lên, đèn phải vụt được sáng tên là cuộc đời của ta sống trong mini đèn. Mình nhảy múa khi không tan hơi men. Cùng đất nước trong điệu nhạc cũ mềm. Một cùng đôi nhạc sang Paris. Để người trái tim ta buồn gì. Là những điều mà ta muốn khi nhạc trình thì ta xuống. Ôi cạn ly vui chơi đến nơi đã vẫn còn suy. Để mơ đến được với nhiều hồng màu. Bất chế độ yêu anh như tình yêu màu hồng. Anh như là con thuyền, em như là tâm trình. Anh như là cơn nghiện, là một tim em yêu đến phát điên. Mình chỉ nhớ đi quanh phố phường. Anh là người khiến con tim em mất. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burden me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking tall when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. You can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Chẳng còn đón đưa nhau khi bao sóng to Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.